Ricardo, buenas tardes, gracias por atendernos. Rodrigo y Mayra los saludamos desde aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, Mayra, buenas tardes. Acá en Edema, después de haber sufrido una brutal depresión de parte de la policía de la provincia. Estábamos comentando acerca de lo que sucedió esta mañana, Ricardo. Cuéntenos cómo sigue la situación de aquellos compañeros que estaban heridos, que estaban golpeados. Bueno, como el sindicato del azúcar tiene una obra social, fueron atendidos por parte de enfermeros de la obra social del sindicato del azúcar, varios compañeros con varias heridas en parte del cuerpo, en las piernas, pecho, estómago, espalda. Un compañero sufrió una herida en el cuello con una bala de goma, y hubo un compañero que también sufrió una herida, pero ya de arma de fuego, un 22 corto, donde vimos y se ve claramente en una filmación, no sé si te la subieron, la tenía un compañero, que había un policía que estaba en cuclillas o arrodillado y apuntaba a la humanidad de cada compañero que estaba ingresando a la planta. Gerardo, buenas tardes. Ricardo, perdón, Mayra te saluda. Aquí estoy, por lo que estamos viendo, esto se dio, la represión se dio en el marco de la marcha que ustedes llevaban adelante, están realizando un paro por tiempo indeterminado por mejora salarial y condiciones de trabajo. ¿Nos puedes decir cuáles son las condiciones por las que ustedes están pidiendo? ¿Qué es lo que está pasando en este momento con los trabajadores que salen a la calle? Particular su situación. Bueno, te diré que hemos presentado un pliego de 172 condiciones de trabajo, y en la cual la primera era que la comisión directiva del sindicato del azúcar puede ingresar a la planta fabril y también al campo. No nos está permitiendo el ingreso ni a campo ni a fábrica. El segundo era 11 meses para los compañeros temporarios que hoy están trabajando, un máximo de 9, 10 meses, y 8, 7, 6 meses, depende del tiempo de trabajo. El otro de los puntos era que los eventuales que trabajan 7 meses al año tengan 10 meses de trabajo mínimo. El próximo era de categorización para gente del campo, que toda la gente del campo tiene la 01, para tractorista, maquinista, para regadores. También era la permanencia, la efectividad para gente de campo y fábrica. Ricardo, bueno, ustedes fueron reprimidos por la gendarmería, pero además también la seguridad privada de la empresa es la que accionó con violencia contra los trabajadores. Primero, no era la gendarmería, sino la policía de la provincia. La policía de la provincia, bien. Correcto, la policía de la provincia. Y bueno, la logística, obviamente, que la hace la seguridad de la empresa Ledema, sí. El sitio web politicaargentina.com habla de 80 trabajadores, al menos heridos de balas de goma, al borde de asfixia por gases lacrimógenos, y mientras no se permitía ingresar a las ambulancias para la atención de los trabajadores lastimados. ¿Esto es correcto, Ricardo? Sí, es la verdad. Un compañero que estaba que sufrió una descompensación y lo tuvimos prácticamente una hora inconsciente mientras le pedíamos al jefe de policía que deje ingresar una ambulancia, y se tardó aproximadamente 2 horas. Era increíble, era impresionante lo que sucedía. Estábamos al borde de cualquier cosa. Ricardo, ¿cuáles son las próximas medidas de fuerza que piensan tomar? Bueno, hoy estamos sobre la ruta nacional número 34. ¿Ahora están así, Ricardo? Sí. Salimos del predio de Edema porque seguíamos con amenazas constantes, aparte de la policía, que decían que tenían bandera blanca, o no sé cómo le llaman ellos, sí, para podernos reprimir. De parte del fiscal Resúa, yo quiero que quede bien en claro que el fiscal de Suba y la empresa Ledema en cómplice dieron lugar a esta represión. ¿Ustedes están organizados, tienen algún tipo de vínculo con centrales obreras, con la CTA? ¿Cómo vienen organizando la lucha, Ricardo? Nosotros estamos vinculados o adheridos a la CTA de Pablo Micheli. La CTA autónoma. Sí, correcto. ¿Y ahora se van a quedar allí un tiempo más? Sí, estamos para ver de qué manera nos organizamos, porque estamos en asamblea constante y permanente, en asamblea abierta, así que dentro de una hora volvemos a reunirnos para ver cuáles son los pasos a seguir. ¿Y han tenido cobertura de parte de muchos medios de carácter nacional allí? ¿Cómo se han sentido en el acompañamiento por parte de los medios de comunicación, al menos? Es lamentable o triste decirte que nosotros tenemos un canal de cable acá en la ciudad, dos canales en realidad, porque uno es de la cooperativa telefónica y el otro es privado, y no han cubierto como deberían cubrir, no le han dado la importancia que le deberían dar, y es triste porque hemos visto a los compañeros caídos, heridos, descompuestos, y no se ha prestado la atención acá en el pueblo, porque la empresa Ledema influye mucho en esos medios. Con decirte que no dejaban entrar al SAME para que no haya registro de heridos. Dejaron entrar a un médico. Sí. ¿Te escucho? Sí, no, decíamos, qué terrible que no. Tardaron 2 horas en poder entrar una ambulancia. Sí, es más, te digo, entró un doctor y un enfermero, pero la ambulancia quedó prácticamente a 20 metros. Y ellos tenían que ir corriendo con una gasa, un líquido, y así lo curaban de a poco a los compañeros. Ricardo, vergonzoso lo que pasó. A mí me gustaría preguntarle también el acompañamiento por parte del pueblo de allí, no sé si cómo el resto de la gente, de la comunidad, cómo se está sintiendo con respecto a todo esto, si están teniendo el acompañamiento allí en la ruta o son solo los trabajadores del sindicato. Bueno, te cuento que acá están los trabajadores de la empresa Ledema y se acercó la familia azucarera se solidarizó y hay parte de la población también que está ahora con nosotros acompañándonos en esta patriada, diríamos así, del Sindicato del Azúcar. Ricardo, te agradecemos mucho esta comunicación, por supuesto todo nuestro apoyo desde aquí, desde FM Raíces Rock, y repudiamos el accionar de parte de la policía de Jujuy y también de parte de la empresa. Un abrazo grande de parte de todo el equipo de FM Raíces. Muchas gracias y hasta luego.